todo por monedas tú querer. Llegará el momento triste de tu vida, dando vueltas como el viejo carrusel. Y tú que serás presa de los hombres, regalando por monedas tu querer, llegará el momento triste de tu vida, dando vueltas como el viejo carrusel. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Era del maestro José Barros esta obra. Aquí cambiamos un poco, Libardo. Vamos a traer un vals argentino con la voz de un cantante colombiano. Me besó y se fue. Autor. La música y la letra le pertenecen al maestro José Canet, que se destacó mucho en sus composiciones y en el conjunto de guitarras con el cual acompañó a numerosos cantores argentinos. Sí, porque fue además guitarrista, poeta y compositor. Bueno, el tema de José Canet, vamos a invitar a Óscar Agudelo, colombiano él. ¿Cuándo lo grabó o dónde lo grabó, mejor, Libardo? Lo grabó para la casa Sonolux, en la ciudad de Medellín. Ellos no tienen esos registros de las fechas en que se grababa. Este vals lo va a interpretar Óscar Agudelo con conjunto Me besó y se fue. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, tendida en mis brazos moría de fe. Sentado en el banco recordé las tardes en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Y ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío, vencida tal vez. Se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mi pensamiento en la vieja plaza que me vio nacer. Escuché en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos forjó mi embeleso, cuando en un regazo su voz me arrulló. Ave pasajera que ansiosa de besos, se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé la tarde en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Y ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío, vencida tal vez. Se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Buenas noches, Tango. Estaba cantando Luis Óscar Agudelo Márquez, que había nacido en Herbeo, Tolima. Falleció inclusive el año pasado a los 93 años. Pero volvemos, Libardo, a convocar compositores colombianos. Viejo Farol. Este tango, ¿a quién pertenece? La música y la letra son de Luis Benedicto Valencia. La versión inicial se graba en el año 1951 en el sello Marango de Pereira. Y aquí hay una dama que le hace segunda, que se llama Soledad Arias. Ella misma también, si no estoy mal, le hizo la segunda voz a Tito Cortés en algunos temas donde aparece un dúo mixto. Así es, con guitarras, el caballero gaucho, su verdadero nombre es Luis Ramírez Aldarriaga, colombiano él, de Pereira, hace dúo con Soledad Arias en el tango Viejo Farol. Cantando Luis Ángel Ramírez Aldarriaga, el caballero gaucho que nació y falleció en Pereira con muchos años, 96. Pero mire, Libardo, que alguna vez le preguntaron al ya desaparecido Darío Gómez y también le consultaron a Luis Alberto Posada qué opinaban del caballero gaucho y ambos coincidieron. Fue el patriarca de la música popular colombiana. Aunque nació y vivió mucho tiempo en Pereira, dicen que también vivió en la Virginia, en Risaralda, muchos años, el caballero gaucho, ¿no? Bueno, tuvo un establecimiento de licor allí en ese lugar, en la Virginia. Y permítame este momento, doctor, porque hay que reconocer, darle crédito a Fabio Nelson Ortiz Moncada, que fue un coleccionista de la ciudad de Medellín, fue quien me aclaró quién era la segunda voz, porque en los discos no aparece. Soledad Arias se llamaba ella. Sí, señor. Sí. Bueno, Libardo, vamos a traer un tango de autor colombiano que dicen puede ser el mejor trabajo de Colombia hacia la historia del tango. Se llama Lejos de ti, autor. Y algunos dicen que este es el rey de los tangos colombianos. La música y la letra le pertenecen a Julio Eraso Cuevas, que era de la costa Caribe. Este tema apareció en la Casa Sonolux de la ciudad de Medellín. Mire, Libardo, creo yo, porque me acuerdo, el intérprete y el grupo, Los Caballeros del Tango, trabajaron en La Voz de Antioquia por allá en el 54-55. Tiene que haberlo grabado su cantante Raúl Garcés. Estoy especulando, pero acordándome cuando Los Caballeros del Tango vinieron a Colombia. Como usted lo anotó, en Sonolux, entonces, Raúl Garcés, en el tema del colombiano Julio Erazo, y en el tango, Lejos de ti. Siento esta la noche que las nubes en derroche tristemente vio pasar. Viene a mi mente la que lejos de mi lado el cruel destino ha posado solo por verme llorar. Y a veces pienso que es tal vez mi desventura la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella para decirle que es bella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Raúl Garcés era el nombre artístico. Su verdadero nombre de este cantante era Raúl Isidro García, rosarino además. Fue violinista, cantante, lo acabamos de apreciar, director de los Caballeros del Tango. Este fue... Ahora, Libardo, ¿por qué se popularizó tanto este tango Lejos de ti del maestro Julio Erazo? Popularizar un disco casi siempre es obra de las emisoras, de los programadores o directores. Aquí sucedió algo diferente. Un señor de Medellín que reparaba radiolas Traganickel, que las llaman también rocolas, aunque esa es una marca, compró un lote de discos, más de 50 discos, y cada aparato que él reparaba y donde iba a hacer un trabajo en reparación, colocaba el disco Lejos de ti. Por consiguiente, estaba en todo, regado en todo Medellín, y de esa manera se populariza este tema, Lejos de ti. Bueno, vamos a aprovechar para recordarle a los oyentes que se pueden comunicar con nuestro programa, hacer observaciones, peticiones, sugerencias y complacencias. Por favor, comunicarse a este WhatsApp que va a suministrar Libardo. ¿Cuál es? El 320-986-0448. 320-986-0448. Y permítame agradecer al columnista Jorge Restrepo Potes de el diario El País de Cali, que en una columna hace alusión a este programa. Se ve que el hombre es tanguero, es de Tuluá originalmente, pero vive en Cali. Muchas gracias por los inmerecidos saludos y elogios de una hora de tango en la W. Bueno, Libardo, ¿lo calificamos como bambuco? Sí, ¿no? Así es. Vamos a traer a continuación, que se llama Mi Hermosa Colombiana. ¿De quién es? Y está registrado como bambuco colombiano, aunque algunos que hemos pasado, los de Gardel, son colombianos. Sí. Los derechos están reservados, derechos reservados de autor. Vamos a ver, quizás algún coleccionista juicioso no suministra quién compuso o quiénes compusieron ese bambuco que vamos a escuchar y que se grabó el 28 de marzo del año 1935 en el sello Odeón. Con acompañamiento de guitarras, la voz es de Fernando Díaz en este bambuco colombiano, Mi Hermosa Colombiana. Chale viento, algo así como un lamento, algo así como un lamento, que llena mi alma de pena, hasta la mansa corriente del hermoso Magdalena. De mi hermosa colombiana, y cuando mi voz levanto al despuntar la mañana. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Estaba cantando este argentino, nacido en la provincia de Córdoba, allá murió inclusive. Pero mire, Libardo, aquí porque trabaja con guitarras y en un típico bambuco colombiano, saludando y evocando el río Magdalena. Pero él fue cantante de Carlos Di Sarli de la orquesta, trabajó con la típica Víctor, y con Francisco Lomuto, porque es que con Lomuto estuvo 12 años, Libardo, trabajó, diríamos que fue el más destacado de Lomuto, puede ser, de la orquesta. Claro, una de las estrellas, una de las figuras. Hizo dúo justamente con esa orquesta, o en esa orquesta, con Mercedes Simone. Ah, vea usted, era Fernando Díaz. Y traemos un foxtrot, también de autor colombiano, Noche de Amor. ¿La música y la letra? Le pertenecen a Luis Bernardo Saldarriaga, que era uno de los integrantes del grupo Los Pamperos, primo hermano de Luis Ramírez Saldarriaga, el caballero gaucho. Ah, mire usted, Luis Bernardo Saldarriaga Restrepo, era de Támesis en Antioquia, ¿no? Sí. Sí, señor. Bueno, pero aquí curiosamente, claro, cuando hablamos de Armando Moreno siempre pensamos en la orquesta de Enrique Rodríguez, pero no, aquí lo va a acompañar un conjunto típico colombiano. ¿El sello él lo grabó para quién? ¿Para Fuentes o para Sonolux? Para Discos Fuentes. Ah, en Medellín lo grabó. Armando Moreno, con conjunto típico, en el foxtrot del maestro colombiano Luis Bernardo Saldarriaga, Noche de Amor. Para estrecharte junto a mi corazón y acariciarte mi amor eternamente bajo el embrujo de mi ardiente pasión. Esta noche será nuestra, vivamos con ilusión. Dime, vida mía, que me quieres y seremos un alma y un solo corazón. Titilan de envidia las estrellas cuando te canto mi vida esta canción. Una tras otra quieren seguir tu huella en tanto yo suspiro por tu amor. Mi corazón soñando está de fiesta y en esta noche te canta con amor a los acordes sonoros de la orquesta. Libardo, es que Armando Moreno, claro, como lo hemos contado varias veces, vivió muchos años en Colombia, ¿no? Yo tengo la duda, ¿vino con la orquesta de Rodríguez alguna vez o no? Parece que la orquesta de Rodríguez sí estuvo acá en un festival de tango en Medellín, pero vinieron juntos. ¿Y pero vino el maestro Enrique Rodríguez? Parece que sí estuvo en Medellín. Bueno, esto lo grabó para Fuentes. Viene... ¿Será que es un bolero, Libardo? Yo porque tenía la idea que era más un ritmo colombiano. Las Mirlas, autores son... Clímaco Vergara, música. La letra es de José María Tres Palacios. Y el cantor que usted va a presentar lo hizo en dos oportunidades. La que vamos a oír y una que hizo con guitarras en el género de bambuco. Esta es una grabación de la Casa Odeón. Y entiendo, bueno, ahorita contamos, el cantante va a ser Alberto Gómez. Aquí figura acompañándolo la orquesta de Don Américo y sus Caribes, que estaba en Bogotá. ¿Pero este lo grabaría en Argentina, Libardo? Sí, doctor, en la Argentina, esta versión. La otra fue grabada en Sonolux. Ah, en Medellín. En Medellín. Digamos que esta es la versión original. La que primero hace... No, la original es colombiana. Es por cantores colombianos. No, yo, sí, pero digo, Es que, por ejemplo, la orquesta de Horacio Salgán parece que también la grabó. Le grabó este tema de las mirlas. Bueno, aquí vamos a traer entonces a Alberto Gómez, Don Américo y sus Caribes en Las Mirlas. Por la mañana su dulce canto al rayar el día, cantan alegre los ruiseñores, cantan alegre los ruiseñores y se despierta la amada mía. Pudiera entrar a tu alcoba, donde parece que estás dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte. Darte mujer querida. Libardo, cuando le dije que este tema Las Mirlas lo había grabado Horacio Salgán, efectivamente, con la voz del paya Ángel Díaz, él fue el que grabó Las Mirlas. Pero encontré un dato que lo teníamos pendiente. ¿Cuándo grabó Alberto Gómez con Don Américo y sus Caribes? El dato que tengo del sello de ON, él lo grabó el 10 de enero del año 47. Las Mirlas, Don Alberto Gómez. Bueno, Libardo, traemos un bambuco, pero tiene dos nombres. ¿Con cuál se conoce más, serenata o asómate a la ventana? Sí, en Colombia originalmente apareció como serenata, interpretado por colombianos, y es el primer nombre que aparece en el disco grabado en Buenos Aires. El segundo es asómate a la ventana. Es un bambuco que pertenece a Alejandro Flores. ¿No tiene nada que ver con Julio Flores? No, en absoluto. Ni siquiera paisanos, solo que eran colombianos. Pero el uno era boyacense y este creo que de Risaralda. No, de Manizales, tal vez. Ah, Caldas. Alejandro Flores, sí, señor. Bueno, y vamos a traer... Vuelvo a presentarle excusas al oyente. Sonido acústico. Libardo, expliquemos cuál es la diferencia entre el sonido acústico que vamos a oír y el sonido normal o habitual. La diferencia era que no era eléctrico, que grababan, el micrófono era un embudo que llegaba allá al acetato o al máster para empezar a editar los discos. No era eléctrico, entonces ese sonido es muy rudimentario, doctor. No, por eso los oyentes dirán, bueno, ¿y esto cuándo lo grabaron? Esto lo grabaron, Libardo, usted me confirma, 1920 para Odeón. Sí, señor. Ya, es viejito. Ya, ha llovido yo. Bueno, aquí están las guitarras de José Ricardo y José Razano acompañando a Carlos Gardel en el bambuco Asómate a la Ventana o Serenata. Asómate que ya viene la luna fresca mañana, la luna fresca mañana. Asómate y si te mira, mi ardiente amor te confieso. Rumbora de un beso y en el vaivén de un suspiro, y en el vaivén de un suspiro. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Libardo, un detalle para los seguidores de este programa en la W. Gardel grabó, de autores colombianos, Mis Perros, un bambuco de Federico Rivas, El Vagabundo, bambuco de Fulgencio García, Rumores, que lo vimos hace un rato. Grabó Asómate a la Ventana, lo acabamos de escuchar. Mis Flores Negras, como lo advirtió Libardo de Julio Flores, y El Brujo, un tango con letra de Enrique Carrasquilla, y la música sí la puso un argentino, Juan Carlos Bazán. Fueron 6 temas colombianos. Y traemos un porro, Libardo, mire cómo es la vida. El Ventarrón, ¿de quién es? Javier Díaz, música. La letra es de Alfonso Hoyos. Esta es una grabación de la RCA Víctor chilena. Esta es otra novedad porque esta orquesta también grabó en todos los géneros. Otra segunda orquesta de todos los ritmos. Y empezando por el cantante chileno, Luis Aranguiz. Con coros, la orquesta del maestro Porfirio Díaz en el porro El Ventarrón. Yeah. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Y seguimos con un tango disfrazado. ¿Autores son colombianos o no? Argentinos. Antonio Esteban Tello y Alejandro Da Silva. Pero lo va a interpretar un colombiano. Fue grabado en el sello RCU. Sí, no RCA, sino RCU, como no, el sello Ondina también. Sí, era un sello antioqueño. Aquí vienen guitarras acompañando, el apellido parece que fuera italiano, Alonso Galdini, pero es un colombiano de Heliconia, Antioquia, que interpreta Disfrazado. Encendida, que armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás le faltó el pan. Ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentinas de aflicción. Atravieso por el corso de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos, sin alivio al corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la espera ya en mi casa, ha rendido mi corazón. Soy y que a Dios pide protección. De los coches de Ceres y alegremente van vivando el carnaval. Mientras me ha sido imposible dormir durante la noche, pensando para los míos poder conseguir el pan. Seguiré quién sabe cuánto disfrazado de miseria, con el rumbo lentamente hacia el gran palco oficial. Y en el mundo de los muertos terminarán mis tragedias, obteniendo primer premio si festejan carnaval. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la mataraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi carpa. Soy, y que a Dios pide protección. Buenas noches, Tango. Muchos oyentes van a coincidir. Tenía el estilo y el requiebro, le faltaba potencia, pero de la línea de Agustín Magaldi. Sí, señor. Sí. Yo, cualquiera se confunde, diría Agustín Magaldi. Sí, más jovencito. Bueno, el que viene sí es un cantante de los de siempre. Con el tango Malditos Celos, autor colombiano, Libardo Parra Toro, de Valparaíso, Antioquia. Y la grabación, 19 de mayo, año 1932, disco RCA Víctor. De Tartarín Moreira, Hugo del Carril con guitarras, Malditos Celos. Malditos celos que me hicieron cobarde aquella triste noche en que muerte le di. Yo no sabía de aquel amor tan grande, de aquel amor sublime que por siempre perdí. No olvidaré que al morir sollozando me dio el beso cordial de su perdón.